Muy bien, cuando son las 11 horas, 2 minutos, estamos en comunicación telefónica con el profesor Carlos Grande, presidente del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires. Profesor, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos y cómo anda toda la audiencia? Bien, usted nos escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Bien. Estamos recién empezando el año, todavía es tiempo de balances, por lo tanto, sería muy interesante si usted nos puede hacer un reconto de actividades y sucesos del Partido Solidario, de hechos significativos que han tenido a lo largo del 2020. Bueno, fundamentalmente recordar que arrancamos un 2020 con una gran cantidad de expectativas en términos políticos y en términos de la acción política a partir de del cambio de gobierno y de la nueva perspectiva del modelo político, social y económico. Y por otro lado nos enganchó la pandemia sanitaria que nos limitó, digamos, en las acciones generales del gobierno y en las acciones particulares del partido. Así todo, nosotros, en términos de balance, nos propusimos tres acciones que fueron contundentes, que fueron importantes, que tienen que ver con aprovechar al máximo esta cuestión del aislamiento y desarrollar una estrategia política y comunicacional a través de las redes y de las reuniones de Zoom. Fortalecer la construcción militante y la formación de nuestros cuadros, y por otro lado establecer una estrecha relación con el resto de las fuerzas políticas del Frente de Todos para fortalecer la propuesta del gobierno. Básicamente sobre esos tres ejes avanzamos y realmente hemos tenido logros en cada uno de ellos y el cierre y balance del año para nosotros fue muy positivo como fuerza política. Usted sabe que a mí me gustaría destacar algunas actividades que hicieron en torno al ámbito educativo, obviamente porque nos conjuga a usted y a mí, pero aparte porque fue altamente significativa. Bien, en el término educativo, digamos, la pandemia y el aislamiento nos llevó a tener una continuidad pedagógica a la distancia con nuestros estudiantes, tanto en la formación docente como en la educación obligatoria. Y en paralelo nosotros como fuerza política lanzamos una corriente pedagógica que se llama de solidaridad y emancipación, donde poder recuperar aquellas buenas prácticas que tienen que ver con esta sistematización de prácticas que hay en todo el país y que tienen que ver con una política solidaria y emancipatoria, que también ahí en términos políticos, en términos pedagógicos, acompañamos la política del ministro de Educación, Nicolás Trotta, y en términos políticos avanzamos la construcción de una corriente que, si bien no es una corriente que disputa el escenario gremial, es una corriente que interviene y reflexiona sobre las prácticas pedagógicas en la Argentina y en cada uno de los rincones del país, como para poder pensar una pedagogía emancipatoria, ¿no? Seguro, digamos como que esta iniciativa del Partido Solidario es un cambio trascendente en los procesos de inclusión y de permanencia de los estudiantes. Es un cambio que tiene que ver con pensar en los sujetos que intervienen en el proceso educativo, que no son solamente estudiantes, digamos, pasivos, contemplativos de un saber que viene a brindar un maestro o un profesor, sino construir una pedagogía mucho más activa, mucho más participativa y protagonista de todos los actores que componen el escenario educativo: docentes, directivos, el sistema en su totalidad y fundamentalmente los grandes protagonistas, que deben ser los estudiantes. Los estudiantes del sistema obligatorio, digo, del nivel inicial, primario y secundario, pero también aquellos que están en las universidades o en la propia formación docente. Claro. En estos días, cambiando un poquito el tema, se ha tildado al gobierno de tener mucha incertidumbre en algunas cosas, ¿no? La oposición ha mencionado el tema Vicentín, ahora después el tema de la vacuna, ahora el tema del agro. ¿Qué visión puede hacernos usted sobre este tema? Bueno, básicamente nosotros siempre decimos, y es parte de nuestro eje de construcción política, que la madre de las batallas, nosotros decimos, la batalla cultural, la batalla de las ideas, ¿no? en esa batalla de ideas, en esa batalla cultural, lo que siempre entra en juego son los modelos que pugnan por la construcción de una sociedad. Nosotros pensamos que la gente cuando votó en octubre votó fundamentalmente un cambio en la política y el rumbo del gobierno que venía llevando adelante el neoliberalismo y Mauricio Macri y María Eugenia Vidal para la provincia. Ese cambio, bueno, tiene que ver con pujas de intereses y de poder. En ese sentido, a veces las lecturas, digamos, de las correlaciones de fuerza hacen que se tomen medidas que por ahí hay que hacer marcha atrás, como fue el caso de Vicentín, por ejemplo, pero en otros casos, como el de la vacuna, o particularmente el gran problema que hoy hay con el agro y el maíz, tiene que ver claramente con los privilegios de un sector de la sociedad que no está dispuesta a construir una sociedad de nuevo tipo, una sociedad más solidaria, una sociedad más distributiva, y que quieren seguir acumulando la riqueza para sí en desmedro, digamos, de la mayoría de la población. Así que yo creo que, obviamente, que el problema del poder es un problema de disputa y de correlaciones de fuerza, y lo que hay que construir son los consensos necesarios y las explicaciones necesarias a la población de entender que los intereses a veces de un pequeño sector no son los intereses de toda la ciudadanía. Y por eso nosotros decimos que es la batalla de las ideas y la batalla cultural. Esa batalla que a veces los medios de comunicación generan que el interés de un pequeño grupo de productores se transforme en los intereses de toda la ciudadanía, y eso no es así. Seguro, incluso por comunicados de distintos exportadores no cesó la acumulación de granos para exportar. No solo que no cesó, sino que uno analiza el plano internacional, por ejemplo en el caso de la soja, que es un caso muy notorio para la Argentina, donde hay una gran demanda por un lado de China, pero a la vez una gran problemática en la producción y cosecha de soja en Brasil y en Estados Unidos, donde la sequía generó que no haya una buena producción de soja en esos países, elevó en la Argentina, que tuvimos un buen año para el término en términos del campo, fue un buen año en términos productivos y de cosecha, lo cual ha llevado a que, por ejemplo, el valor de la tonelada de la soja haya aumentado notoriamente. Y eso tiene que ver con los niveles de exportación, y después, bueno, obviamente la necesidad nuestra de que en un momento de pandemia y de crisis garantizar que el mercado interno nacional esté cubierto, y cubierto a precios nacionales y no a precios internacionales, lo cual tiene que ser un cuidado para la ciudadanía de poder consumir eso que nosotros mismos producimos, ¿no? Es llamativo que hayan aparecido 6 millones de toneladas de maíz de la noche a la mañana. No es llamativo. Tiene que ver con los grados de especulación. Nosotros sabemos que no solamente hay especulación en el sentido de no exportar o no rendir la producción tanto del maíz como de la soja, los silobols y todo lo que sabemos que ocurre en algunos sectores en el campo, puntualmente nosotros lo vemos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y que esta medida del gobierno de poner un tope a marzo para garantizar fundamentalmente no solamente la distribución del maíz, sino todos los productos que vienen derivados de él, ha generado, bueno, estas tensiones, ¿no?, de los grandes especuladores que siempre existieron en la Argentina, y que no solamente son especuladores. Hoy puntualmente a la mañana temprano me llegó un mensaje del intendente de Pehuajó, por ejemplo, mostrando cómo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires dueños de campos, productores, bloqueando camiones y abriendo las bocas de salida y tirando el maíz en los costados de la ruta. Una locura. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno tiene que tener la fortaleza y el aplomo, ¿no?, de poder dar respuesta a esta problemática, que es mucho más grave de si se puede o no exportar. Independientemente de eso, hay acuerdos de controles de exportación y de controles de producción y abastecimiento del mercado interno. Así que yo creo que ese tema en líneas generales está resuelto, e insisto que es un pequeño grupo el que puja porque esos intereses se transformen en los intereses de toda la población. Justamente cuando hablamos de que los intereses sean a beneficio de todos, en los grandes medios nacionales no se visualiza ni tampoco se informa acerca de que repunta la inversión productiva en la Argentina y que está por encima de los niveles previos a la pandemia. No solamente repuntan los niveles de producción y una perspectiva bastante favorable para la Argentina, sino también que hay un acumulado importante de las reservas en el Banco Central. Uno ve el mapa general, Ford se va de Brasil y fortalece determinadas líneas de producción en la Argentina, con lo cual eso que quieren hacernos creer, que no hay previsibilidad en la política nacional, creo que es un blef. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener en claro es que esa fortaleza tiene que estar en asegurar que no solamente llegue el pan a todas las mesas de la Argentina, sino que haya realmente trabajo genuino, trabajo real, y que esa gran masa de pequeñas, medianas y micros de empresas que generan el trabajo casi para el 80-90% de la población nacional puedan tener la capacidad laboral que tienen y no mantenerla ociosa como la hemos tenido en los últimos 5 o 6 años, donde realmente la crisis nos ha golpeado muchísimo. Nosotros decimos que veníamos de la pandemia al neoliberalismo y entramos en la pandemia sanitaria, y creo que el cuidado sanitario, el cuidado del gobierno, a pesar de que muchos hablan del fracaso del aislamiento social, va a dar los resultados necesarios, y estoy convencido que el 2021 va a ser un gran año para la Argentina en términos productivos, en términos de trabajo y también en términos educativos, donde ya se está hablando del retorno a las clases presenciales. Así que creo que tenemos por delante un año con un gran desafío político, social y fundamentalmente humano, ¿no? Hablando de desafíos, me imagino que el Partido Solidario debe estar empezando a pensar o a planificar, o alternativamente ya lo habrá hecho, las estructuras políticas, el desafío político y social para el 2021. Claramente nuestra fuerza es una fuerza que se construye en una dialéctica, que se piensa y se hace cotidianamente, y en esa dialéctica claramente estamos pensando en los desafíos de este 2021. Creemos que el central es fortalecer y seguir construyendo la unidad del frente de todos. Entonces ese es el tema central. Por otro lado, hacer crecer a nuestra fuerza y nuestra propuesta política dentro de ese frente, que es lo que pone de relieve una construcción frentista, ¿no? Los matices que hay sobre las miradas de construcción de la sociedad de nuevo tipo. Nosotros tenemos en ese sentido ciertos posicionamientos que nos ayudan a fortalecer esa pata dentro del frente de todos, pero a la vez nos distingue en el modo de construcción, en la democracia partidaria, en los grados de representatividad social, política y cultural. Y entonces, claro que estamos desarrollando la Agenda 2021 con una potencia importante para ganar más representatividad, pero fundamentalmente para seguir fortaleciendo nuestra propuesta política del Partido Solidario en la propuesta política del Frente de Unidad. Carlos Heller fue uno de los visionarios de este bono solidario contributivo, que en estos días reconocido de una manera muy valorativa en medios europeos. ¿Habrá alguna otra medida que esté vinculada a generar una iniciativa de este tipo para este año? Nosotros decimos que el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas es la antesala de poder discutir otras cuestiones que tienen que ver con los niveles tributarios de la Argentina, ¿no? En principio no está en la agenda esta discusión, pero sí lo que se ha puesto de manifiesto es que el debate sobre el aporte solidario y extraordinario en un momento de pandemia, donde puedan aportar más los que más tienen, realmente sin cambiarle ninguna condición de riqueza, eso también hay que aclararlo, porque si no pareciera que uno quiere expropiarle todas las riquezas a los que han acumulado en su historia personal o hereditaria o productiva, si sino que, bueno, realmente ese aporte ha sido muy significativo en términos de la política nacional y claramente tomó una relevancia internacional, teniendo en cuenta que, a pesar de que en muchos países se planteaba esta discusión, la Argentina fue el primero que votó la ley donde aparezca un aporte extraordinario a las grandes fortunas, teniendo en cuenta que hay otros países que por ahí sí tienen el famoso impuesto a la riqueza y que la Argentina no lo tiene. O sea que habría posibilidades de producir algún cambio de nivel impositivo, que de alguna manera es lo que se está buscando. Yo creo que la primera, digamos, en términos de prioridades, me parece que la primera prioridad que nosotros tenemos es cambiar la ecuación que hay en ambas cámaras de diputados y senadores. Digo en ambas cámaras porque si bien en senadores nacionales nosotros tenemos una mayoría, no la tenemos a 100 diputados, y en la provincia de Buenos Aires esa está invertida, ¿no? Tenemos mayoría en diputados y minoría en senadores. Nosotros tenemos que hacer un buen proceso de construcción de la unidad, fortalecer esa unidad, pero fundamentalmente generar políticas que generen una mejoría en toda la ciudadanía. De esa manera, transformar la ecuación en las cámaras nos va a dar la posibilidad de construir una iniciativa política que profundice el rumbo que este gobierno está tomando. Este año van a seguir con la propuesta virtual, siempre y cuando no se den las posibilidades de hacerlo de manera presencial. Pero esto ha generado, o sea, el hecho de la virtualidad ha generado más federalismo, ¿no es cierto? El hecho de la virtualidad generó esto de acortar las distancias, pero a la vez nos eliminó la posibilidad del contacto y eso de lo gestual que tiene la presencialidad. Pero sí, claro que la virtualidad es una herramienta que potencia lo comunicacional y que fortalece cualquier tipo de construcción en el sentido de poder encontrarnos con compañeras, con compañeros que tienen sus miradas, que tienen los matices claros. Digamos, la provincia de Buenos Aires puntualmente es una provincia muy compleja, y encontrarnos virtualmente nos dio la posibilidad de tener una comunicación mucho más estrecha que la que teníamos visitando a veces los lugares, oyendo a cada uno de los lugares, que bueno, recorrer, bueno, se sabe bien, la provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente la superficie de toda Francia, claro. Así que recorrer las provincias es como recorrer un país entero, ¿no? Usted sabe que cuando usted comentaba acerca de lo gestual, se me ocurrió pensar en que nos hemos privado de unos buenos asados. Nos hemos privado, pero yo creo que esos se han suspendido. Imagino que a mitad de este año, cuando ya todo se encamine en términos sanitarios y todos estemos vacunados, o al menos gran sector de la población vacunada, nos vamos a encontrar en el asado, en un buen vino, en los abrazos y en las guitarreadas, como suele ocurrir muchas veces cada vez que nos encontramos entre compañeros, entre amigos, que podemos compartir un grato momento. Profesor Carlos Grande, en primer lugar le agradezco enormemente la gentileza, la delicadeza que siempre tiene para con Radio Libre 103.5, y bueno, esperamos que rápidamente podamos estrecharnos en un abrazo acá por Trenquelauquen, Seguramente tengo mi visita pendiente a Trenquelauquen en cuanto las condiciones sanitarias sí lo permitan y podamos reunirnos entre varios. Lo vamos a hacer. Lo que hay que tener ahora muy presente es que hay que seguir cuidándose, que hay que tratar de evitar que esta segunda ola de la pandemia nos colapse en términos sanitarios, así que hay que cuidarse, falta muy poco, hemos hecho muchos esfuerzos, se han salvado muchísimas vidas en términos del cuidado, se han perdido lamentablemente otras, pero la centralidad está en que tenemos que cuidarnos mucho como especie humana, digamos, que ningún virus de estas características nos haga colapsar en términos de la vida, y seguramente cuando esto se acomode un poco nos estaremos encontrando. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Abrazo para todos ustedes por ahí. Muy bien, así conversábamos entonces con el profesor Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Continuamos en este momento con más música.